pasados, primero vimos una, un bosquejo general de, la, de lo que significa la, la expiación, cómo fue efectuada, por los motivos que fue efectuada, por amor. Vimos las palabras técnicas que la Biblia usa para hablar de la expiación, refiriéndose a que es una sustitución, refiriéndose también a que es un te voy a pedir un favor, hermanito, le mueve tantito hacia allá el, una semana duré sin hablar, hermanos, de hace 15 días. No quiero que vuelva a pasar lo mismo, entonces discúlpenme si no quiero que me dé la, el aire enfrente. Entonces y veíamos las palabras, la palabra propiciación, la palabra sustitución y cómo la, el sacrificio de Cristo había sido una obediencia en nuestro lugar por los culpables. Y desde esa perspectiva la redención es una obra trazada desde antes de la fundación del mundo y consumada por Cristo en la cruz. O sea, este argumento lo vamos a usar el día de hoy, lo vamos a explicar un poco más el día de hoy. Y también vimos los pasajes específicos para hablar de la extensión de esta expiación, que es la doctrina que estamos tratando, ¿no? La doctrina de la expiación limitada. Y concluimos, ¿no?, por las evidencias directas de la Escritura, que Cristo efectuó una expiación particular, una expiación llamada así limitada, ¿no?, aunque infinita y eterna en su poder, en su eficacia, limitada en cuanto a las personas que son beneficiadas con esa redención, con esa expiación. Y el día de hoy vamos a terminar este argumento hablando de 10 razones o 10 argumentos, 10 argumentos. No obstante lo que ya hemos visto, vamos a hablar 10 argumentos en pro de la expiación limitada, ¿no? En pro de la expiación limitada. Y cómo comprobaron la congruencia de la Escritura en este pasaje. Y terminaremos, si Dios lo permite, con algunas palabras de aplicación, porque estamos gastando tanto tiempo en explicar, en hablar acerca de esta obra redentora de Cristo. Y el primer argumento se encuentra aquí en Hebreos 2:16. Leemos, la Escritura nos dice así: oramos primero, hermanos, por favor. Nuestro Padre Celestial, una vez más rogamos que nos guíes, que nos ayudes, que bendigas tu palabra, rogándote que nuestros corazones estén abiertos, Padre, dispuestos a escuchar la enseñanza de tu Evangelio. Estamos contentos, agradecidos por la jornada que nos has permitido disfrutar y vivir, y las enseñanzas que tú nos has dado a través del testimonio de tu gracia en la vida de nuestros hermanos. Has crecido delante de nuestros ojos y seguimos maravillándonos, Señor, como al principio cuando tú nos has llamado, cuando nos llamaste. Y ahora también, Señor, queremos adorarte y queremos agradecerte por la iluminación y el entendimiento que nos des de tu palabra, Señor. Que siga creciendo la persona y la obra de Cristo delante de nuestros ojos y que seamos adoradores en espíritu y en verdad. Te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén. Entonces, dice en Hebreos 2:16, porque ciertamente no tomó a los ángeles, sino a la simiente de Abraham tomó. Entonces, el primer argumento que vamos a ver aquí es que, porque a veces las personas siempre dicen, no, nosotros no creemos en la expiación limitada, porque esa doctrina nos presenta un Dios horrible, nos presenta un Dios que hace acepción de personas, ¿verdad? Entonces, Dios siempre se manifiesta en la Biblia no como un Dios horrible, sino como un Dios justo. ¿Sí? A Dios no le gusta la impunidad. Dios es santo y justo. Y el argumento que tenemos aquí es precisamente que desde un principio Él da a conocer su carácter soberano, y en este caso, Dios redime hombres pecadores. Este es el argumento, pero Dios deja en la condenación, en la justa condenación, a los ángeles infractores. ¿Qué es ese argumento? Ese argumento nos muestra que Dios siempre es un Dios santo y justo, ¿verdad? Y que es un Dios que soberano en la administración de su gracia. ¿Por qué? Porque aquí vemos, ¿sí?, que hubo gracia para los pecadores, para los hombres caídos. Porque a veces, no, es que yo no lo puedo creer. A ver, enséñame otro versículo además de Romanos 8:28, que ya me has recitado 80 veces, que me hable de Dios explicando la redención limitada. Aquí está, hermanos. Dios redime hombres pecadores, pero no redime ángeles pecadores. ¿Por qué lo hizo? ¿Somos mejores que los ángeles? Simplemente Él ejerció su soberanía en otorgar su gracia, y el argumento consiste en esto, ¿no? Dios manifiesta aquí una redención no general, porque pudo haber salvado hombres y ángeles, pero no lo quiso hacer. Quiso mostrar su gracia como soberana, limitando su gracia solamente a los hombres pecadores que Él quiso salvar, y no lo concedió a los ángeles. Ese es lo que dice el texto, ¿no? 2:16 de Hebreos. Otra vez dice: ciertamente no tomó a los ángeles, sino a la simiente de Abraham. Entonces, a través de la caída de las dos razas, Dios podía salvar a todos, o salvar a algunos, o no salvar a ninguno, pero fue su determinación salvar y redimir a los seres humanos caídos. Es por eso que usted le puede leer en 1 Timoteo 5:21 que Dios tiene ángeles escogidos. En este caso, ángeles escogidos que fueron guardados para que no cayeran, fueron preservados, ¿verdad? En ese sentido, fueron escogidos para ser preservados. No fueron redimidos del pecado, sino que fueron preservados en la misma perfección y gracia en que fueron creados, ¿no? Por eso se les llama ángeles escogidos. El segundo argumento, ese argumento lo podemos definir de esta manera, ¿no? Otro argumento en favor de la expiación limitada es el hecho de que la comprensión de los términos usados para la expiación, ¿sí?, nos indica que esta es una redención consumada. ¿A qué nos referimos? La posibilidad de la cual hablan los grupos arminianos es algo sacado del contexto de las palabras usadas en la Biblia. Dios dice que la redención que Él efectuó a través de su Hijo Jesucristo, ya entendimos que el amor de Dios le movió a redimir. La obra expiatoria de Cristo es descrita en las palabras bíblicas como un sacrificio sustitutivo en lugar de los culpables, una propiciación por los transgresores, una reconciliación que quita la enemistad entre el hombre pecador y un Dios santo, un rescate en la cual Dios paga el precio, ¿no?, de su propio Hijo para sacar a los esclavos del pecado. ¿Sí? Entonces, la Biblia nunca nos dice que la expiación sea una posibilidad. O sea, no es una posibilidad, sino que es un rescate consumado y eficaz. ¿Qué quiere decir eso? O sea que cuando tú escuchas el argumento arminiano decir, no, es que Dios da la posibilidad para que todos los seres humanos sean salvados, ¿no? La Biblia, cuando habla de la expiación y el rescate, ¿sí?, que Cristo hizo en la cruz, lo habla como una obra completa y consumada. Completa y consumada, es decir, no le falta absolutamente nada, ¿sí? No solamente quiere decir que el hombre no puede hacer nada para añadirla, no puede hacer nada para perderla. Esto es algo fuerte. Es una obra completa, terminada, consumada y eficaz. No es una posibilidad de salvación. Cuando la Biblia habla de la expiación, siempre nos habla como una redención completa y como una redención consumada. La obra de Cristo es parte, como veíamos, de un pacto hecho en la eternidad, en el cual se determinó que el Padre elige, el Hijo consuma la redención y el Espíritu Santo aplica esa redención a los escogidos de Dios. Entonces, vea usted en Lucas 19, cuando la Biblia nos habla de esa salvación, nunca hay versículos que nos digan que la Biblia maneja la salvación como una posibilidad, como lo dicen los arminianos. No, la Biblia habla de términos específicos que nos indican una obra consumada y completa y eficaz. En este caso, por ejemplo, Lucas, al hablar del término comprensivo en la Biblia para hablar de esta redención, en el versículo 10 del capítulo 19 nos dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Sí? Aquí, en lugar de usar la palabra expiación, en lugar de escuchar la palabra propiciación o rescate o sustitución o expiación, ¿qué palabra escuchamos? Salvación. Es la palabra comprensiva, ¿no?, que abarca todas estas cosas. ¿Contra cuál palabra está contrastada en el mismo versículo? Contra la perdición. O sea, la Biblia nunca habla de una posibilidad. La Biblia siempre habla de la redención, de la propiciación, de la sustitución, de la salvación, como un término completo, y la obra de Cristo como una obra completa, terminada, consumada, eficaz, que salva efectivamente. No que es una obra que está todavía sujeta ¿a qué? A la añadidura de lo que el hombre pueda hacer, a la añadidura de lo que el hombre pueda decidir. Enséñeme el versículo para yo creerlo, ¿no? Cada vez que aparece en la Biblia la expiación, la propiciación, es una obra completa y terminada. Esa posibilidad es meramente un pensamiento. Hermanos, me adelanto, ¿no? O sea, pero en el argumento que vamos manejando. Pero la Biblia siempre nos habla de la salvación como una obra completa y terminada, que tú no puedes añadir, que no puedes merecer, y escúchalo, ¿no?, que no puedes perder. Porque las personas, es que yo siento que yo ya la perdí, No estamos hablando de irresponsabilidad, no, hermanos. Cuando la persona recibe esta salvación, se vuelve una persona amante de la verdad, amante de la obediencia, temerosa de Dios. ¿Sí? No quiere volver a pecar contra ese Dios maravilloso que le ha redimido y que le ha rescatado. Pésele a quien le pese, el pecado es una carga para los creyentes. ¿Sí? El pecado es un dolor para los hijos verdaderos de Dios. ¿Sí? Entonces, por eso decimos, a pesar de que pecamos, no podemos perder la salvación, hermanos. Cristo murió por nuestros pecados. la salvación, como veremos en el siguiente punto, en las siguientes ocasiones, no se pierde. Entonces, concluimos que Cristo, lo que Cristo se ha propuesto, si Dios es soberano, si Cristo es soberano, si el Espíritu Santo, la Trina, Deidad, ¿sí?, son todopoderosos y soberanos, tendríamos que pensar en la redención en los siguientes términos: una obra completa y una obra consumada. ¿Qué logra? ¿Qué cosa? Logra lo que Dios se propuso hacer con esa redención. Usted tiene en su mente, seguramente conoce el texto casi de memoria, ¿no? Dice que cuando cae la lluvia, y la lluvia cae en unos lugares sí y en otros lugares no, ¿verdad? Dios riega la tierra según su designio y envía la lluvia y hace germinar y nacer y prosperar la hierba, ¿de acuerdo a qué? A su designio y a su voluntad. Así es el esparcimiento de la sangre de Cristo. Se riega y se aplica y se lleva a los corazones de las personas que Dios ha querido redimir. A nadie más le es dada. La redención que Cristo se propuso en la cruz del Calvario logra exactamente lo que Él quiso lograr y lo que Él quiso hacer, porque no hay nadie que pueda detener su mano e impedir la aplicación, ¿sí?, y el éxito del sacrificio de Cristo. Cuando nosotros escuchamos que las personas hablan de una redención que es una mera posibilidad, estamos escuchando algo terrible, ¿no? Estamos escuchando a un Dios amarrado. Estamos escuchando peor que el Cristo roto, ¿no? Es algo horrible. Dios logra todo lo que Él se ha propuesto, porque es soberano, omnisciente, omnipotente, y nadie puede detener su mano en relación con los propósitos que Él quiso y que desarrolló en la obra de Cristo en la cruz, ¿no? Entonces, no es una mera posibilidad. Discúlpeme que lo diga de esta manera, ¿verdad? Pero como está en Aguascalientes, ¿sí?, ha de haber alguna raíz arminiana en Aguascalientes, ¿sí? Los arminianos predican un Cristo roto. ¿Entiende lo que estamos diciendo, no? Ahora, vea usted, ¿no? La Escritura siempre nos habla de la redención cuando nos dice, por ejemplo, en Mateo 20, 28, nos dice que Cristo vino a redimir. Habíamos tocado este versículo, ¿no? No dice 20:28. ¿Ya lo tiene ahí? No sé si usted viene, a ver, ya no lo encontré, aquí está. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos, ¿no? Esa es la idea específica de la redención limitada, ¿sí? Y después, cuando usted tiene en su mente esa redención limitada, empieza a ver los textos y empieza a ver todo los versículos declarados por el Espíritu Santo en su palabra, que nos están hablando siempre en términos de una obra pasada, ¿no? Cristo nos redimirá de la ley, de la maldición de la ley. ¿Así dice la Biblia? ¿Cristo nos redimirá de la maldición de la ley? No, dice Gálatas 3:13. Cristo nos redimió. ¿De qué se trata? Es tiempo pasado, es tiempo pretérito. No es una obra que está esperando como una posibilidad para ser concretada, sino es una obra completa y terminada. Nos redimió. La obra de Cristo en la cruz es completa y consumada. No es una posibilidad. Entonces, note usted, al hombre natural le va a gustar el argumento arminiano, ¿no? No, el regalo está allí, la obra redentora ya está ahí. ¿Qué le falta? Pues que tú la aceptes, que tú la recibas. Extiende tu mano, recíbela. Como ya hemos escuchado los argumentos arminianos, ¿no? Cristo pagó por ti en la cruz, solo tienes que recibir el regalo. Recíbelo, por favor. O sea, es el hombre, ¿no? O sea, es la humanidad pobre. Hermano, la redención de Cristo no es una posibilidad. La redención de Cristo es una obra completa y terminada. No le hace falta absolutamente nada. Dice Primera de Pedro 1:18. O sea, tendríamos que modificar las traducciones y tendríamos que hacer un montón de cosas para que pueda acoplarse a la mentalidad humanista y la mentalidad arminiana, que dice que la salvación es una posibilidad sola para todos, porque amplían el alcance de la salvación y son más buenos que el Espíritu Santo. ¡Qué terrible concepto!, ¿no? Porque nos están diciendo, dice 1:18, habéis sido rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya ordenado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postrimeros tiempos por amor de vosotros, ¿no? Tiempo futuro. ¿Seréis rescatados si aceptas? ¿Así dice? No. Es una obra consumada. Habéis sido rescatados. Dice Primera de Pedro igualmente, en el versículo 18 del capítulo 3. Cristo padeció una sola vez, no por los pecados, el justo por los injustos, para que si tú aceptas, Él te pueda llevar a Dios, ¿no? Así dice. No, dice, padeció para llevarnos a Dios. Lleva efectivamente a Dios. No es una posibilidad. Ese es el argumento, ¿no? 2:24 es el mismo concepto. Él mismo llevará nuestros pecados si tú lo aceptas. No, llevó, es una obra consumada, es una obra terminada, no es una posibilidad. Yo creo que es suficiente, ¿no?, para darnos cuenta del argumento arminiano, ¿no? Este argumento, esta forma de pensar, hace que la salvación dependa en parte del hombre y en parte de Dios. Pero Dios ha dicho que no dará a otro su gloria. Cuando es un sistema de cooperación, entonces la gloria pertenece a la cooperativa. Pero siempre es claro el Evangelio cuando nos dice que la salvación es de Jehová, que la gloria es de Él. En términos teológicos, este pensamiento de que la salvación es una posibilidad se llama pelagianismo o semipelagianismo. Y fue derivado de las enseñanzas de un monje británico que vivió alrededor del año 400 después de Cristo. Este monje negaba el pecado original y afirmaba que el pecado de Adán no había afectado a la raza humana, que la raza humana todavía nacía, ¿no?, en su estado de inocencia, que el hombre no nace en pecado, sino con la capacidad para acercarse a Dios. Qué terrible, ¿no? Pelagianismo, semipelagianismo. Claro, ninguna persona dice hoy en día yo soy semipelagiano o pelagiano. Todos dicen nosotros creemos en la salvación bíblica por la gracia. Todos dicen eso. El asunto es cómo interpretamos la palabra gracia, ¿no? ¿Sí? Ellos dicen, nos apegamos a la... Aquí predica la salvación por obras, no. Aquí predicamos la salvación por gracia. Por eso hablamos de que la obra de Cristo es para todos y depende de que usted acepte el regalo, ¿no? Y te plantean su sistema de qué, pelagiano, de cooperación entre Dios y el hombre, ¿no? Es una herejía. Eso es lo que es, ¿no? Ahora, las enseñanzas de este hombre Pelagio fueron retomadas por otro hombre, esta vez un holandés. Esos ingleses y holandeses son tremendos, ¿verdad? Igual que los mexicanos. Este holandés se llamaba Jacobo Arminio y él vivió por allá por el año de 1610 y él apeló a la corte. Fíjese, todos estos términos, ¿no?, que utiliza especialmente las iglesias reformadas, él apeló, Jacobo Arminio, a la corte holandesa para que las iglesias abrazaran la confesión de Heidelberg y de Bélgica, que sostenían el punto de vista calvinista. Y dicen, no hombre, qué buenos eran estas personas, ¿no?, que llevaron el conflicto de la iglesia, de la gran iglesia, lo llevaron para pelear por la verdad, ¿no?, y lo sometieron a la corte holandesa. Entonces, la corte holandesa decidió sobre el concepto doctrinal de la iglesia, si la iglesia estaba bien o estaba mal. ¿Qué tenían fundadas? ¿Iglesias? Tenían fundada una iglesia nacional, una sociedad sacralista parecido al Antiguo Testamento, ¿no?, como Israel. No fundaron iglesias autónomas, independientes, separadas como embajadas en un mundo caído, como una luz prendida en medio de las tinieblas, sino que fundaron, igual que Calvino en Ginebra, una sociedad sacralista, no una iglesia. Y ellos, para resolver los conflictos doctrinales, claro, el gran concilio de Nicea, el gran concilio de Calcedonia, la gran obra de la corte, ¿no?, que nos hizo caso para sostener la doctrina sana en Holanda, aplastando a los anabautistas, aplastando a los católicos, ¿sí?, para sostener ellos la verdad, ¿entiende? ¿Estaban en lo correcto? Eso no es la iglesia. Imagínense, estaba leyendo una confesión de fe de otro grupo que les platicaba ayer, ¿no?, diciendo, ah, la iglesia perdió el concepto de la justificación. ¿Cómo? Si siempre ha estado aquí el concepto en la Biblia, ¿no? La iglesia, dijo el mismo que les dije ayer, R.C. Sproul, y él dijo, la iglesia se dividió. La iglesia católica negó la doctrina de la justificación por la fe, pero Dios la preservó a través de la iglesia, la otra parte de la división, la iglesia protestante. Hermanos, la iglesia verdadera nunca desde el principio que fue enseñada esta doctrina, ha perdido la doctrina de la justificación. Dice, tenemos que ir a las confesiones históricas. Hermanos, tenemos que ir a la Biblia para determinar nuestra doctrina. La historia no determina nuestra doctrina, lo determina eso. ¿Sí? Ha habido hombres fieles que han predicado la verdad y no se han apartado, ¿no? En eso debemos permanecer firmes. Entonces, la corte holandesa le dio la razón, al calvinismo, porque eso era lo que estaban defendiendo. Yo quiero que ustedes escuchen la posición que sostenía Jacobo Arminio, y él decía básicamente, ¿no?, hablando en contraste con las doctrinas de la gracia, en primer lugar, él decía, el hombre tiene libre albedrío en contraste con la incapacidad humana. Él sostenía y defendía que el hombre tenía libre albedrío o capacidad humana para las cosas espirituales a pesar de la caída de Adán, en contraste con la verdad bíblica de la depravación total. Sostenía que la elección era condicional, donde Dios escoge a los hombres en base a una fe prevista, no en base a su determinación eterna, a su elección soberana, sino en base a una fe prevista. Ah, yo veo que ahí Cristian me va a decir que sí, entonces lo voy a escoger. Veo que fulano me va a decir que no, entonces ese no. O sea, es absurdo, ¿no? Dios tiene una determinación soberana, es lo que nos dice la Biblia. Él defendió, o el arminianismo defendía, la redención universal que sostiene que Cristo murió potencialmente por todos. Y la muerte de Cristo sirve para todos, a condición de que ellos crean. En contraste con la redención particular que es enseñada en la Escritura. Ellos decían, o ellos sostenían, que la obra del Espíritu Santo en la regeneración estaba limitada por la voluntad humana. La obra del Espíritu Santo en la regeneración está limitada por la voluntad humana, y que el Espíritu Santo podría ser resistido y los propósitos de Dios frustrados. No podía impartir nada el Espíritu Santo a menos que el pecador voluntariamente le permitiera actuar en su vida. Eso es terrible, ¿no? En contraste con el llamamiento eficaz. En quinto lugar, ellos sostenían y defendían que se podía caer de la gracia, y enseñaban que un hombre salvo podía caer de la gracia. ¿Qué es la enseñanza que tenemos aquí de ellos, ¿no? O sea, ¿quién comienza la obra de la salvación según el arminianismo? El hombre, ¿no? Aceptando y permitiendo la obra. Por lo tanto, como él la comienza, él también la puede, ¿qué? Terminar a la hora que quiere, ¿no? Aquí sí tendríamos que cambiar a Jeremías, ¿no? El negro puede cambiar el color de su piel, y el leopardo puede cambiar el color de sus manchas también. ¿Me explico? Había que corregir muchos versículos, ¿verdad? Ahora, vea usted, por favor, si la Biblia nos enseñara un rescate potencial, entonces el arminianismo tendría razón. Pero como hemos visto, la Biblia habla de un rescate real. Me está matando este ventilador, hermanos, por favor. Disculpe. Si la Biblia hablara de un rescate potencial, entonces el arminianismo tendría lugar, y la Biblia no nos dice eso, ¿no? La Biblia nos habla de un rescate real, consumado, y podemos darnos cuenta, ¿no? Finalmente la corte holandesa, como les decía, dictaminó en el sínodo de Dort, en 1618, aprobando el cristianismo, el calvinismo, como la religión oficial de Holanda. ¿Sí? Y si estuviéramos en... estaríamos aplaudiendo, ¿no? Al hermanos, murieron muchísimas personas en la hoguera. Murieron muchísimas personas por aferrarse a esta verdad. Qué bueno que nuestros hermanos reformados han encontrado el camino, ¿no? Ojalá que sigan hasta el final del túnel. Ojalá que se deshagan de sus conceptos de la Iglesia Universal. Ojalá que se deshagan del bautismo infantil. Ojalá que se deshagan de su perspectiva de tener un presidente protestante que pueda obligar a todos los mexicanos a ser bíblicos, ¿no? O sea, esas son ideas sacralistas. Nosotros, disculpe la expresión, tontamente estamos esperando a los ojos de muchos, ¿no? No en la esperanza de que llegue un presidente cristiano. Estamos esperando que el Evangelio siga siendo predicado, el Evangelio fiel, para que Dios cumpla su propósito redentor que Cristo se propuso en la cruz del Calvario. Eso es lo que hacemos y eso es lo que haremos mientras Dios nos preste vida y mientras no exista un ventilador que nos quite la voz. En tercer lugar, los hermanos de Irapuato, el hermano dice, ¿qué está pasando con el ventilador? Luego les platico la historia. Juan 10, 26. Tercer argumento, Cristo limitó la redención. No podemos hablar de ninguna otra persona que manifieste más el amor de Dios que Cristo mismo, ¿no? Estaremos de acuerdo, ¿no? No hay nadie que ame como Cristo. El amor de propósito es personificado, ¿sí? Maravillosamente por Cristo. Pero Cristo mismo predica para los ojos de los arminianos, disculpe lo que la caricaturización que estoy haciendo, ¿no? Cristo mismo predica esta doctrina horrible de la expiación limitada, ¿no? Cristo mismo predica esta doctrina. Si usted está en desacuerdo, escúchelo. El apóstol verdadero del amor, el que dejó su trono de gloria para venir a este mundo a realizar la redención, ¿sí?, predica esa misma doctrina que cuando nosotros la exponemos dice, no, tú no tienes el amor de Cristo porque Cristo no se atrevería a eso. Escúchalo, por favor. 10:26 dice, vosotros no creéis, les dijo a los fariseos, porque no sois de mis ovejas. Y el buen pastor murió ¿por quién? Por sus ovejas. Pero él les dice, discúlpelo otra vez la caricatura, lo dice en una forma grosera, ustedes no son de mis ovejas. Qué terrible, ¿no? Está hablando de que había algunos por los cuales Cristo había de morir, algunos por los cuales Cristo murió, y otros serían dejados. Segunda de Tesalonicenses 3, en el versículo 2, dice, hermanos, debemos cuidarnos de los hombres perversos de este mundo, de los hombres impíos, de los hombres malos. ¿Por qué? Porque no es de todos la fe. ¿Dónde aparecen esos conceptos? En la Biblia, ¿no? En la voz de Pablo. Segunda de Tesalonicenses 3, 2. El mismo capítulo 6 de Juan nos dice, ¿esta palabra os parece dura de oír? Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. No pueden venir a mí. Dice, ¿les parece dura esta palabra de oír? ¿Sí? ¿Quieren irse ustedes también? O sea, Cristo no aflojaba la palabra, Cristo apretaba, ¿verdad? Es tremendo el asunto. Entonces, usted lo puede ver, ¿no? Si habláramos en los términos que los arminianos se dirigen ahora a nosotros, diríamos, ¿no?, que lo que me estás diciendo es que Cristo limitó la redención, limitó la salvación. Usted dígamelo. Sí. Cristo predicaba una redención limitada, ¿no? Sus acciones están ahí, sus palabras están ahí. En cuarto lugar, en Hebreos 9:15 se desprende un argumento también aquí, ¿no? En Hebreos 9:15. Y hablamos de la redención típica del Antiguo Testamento. La redención típica del Antiguo Testamento, pregunta, ¿era una redención general o era una redención particular? Estamos viendo argumentos que favorecen el pensamiento y la línea bíblica de interpretación que conocemos como calvinismo, donde se nos muestra que hay una redención limitada, ¿no? Y en el Antiguo Testamento se nos dice en Hebreos 9, en el versículo 15, Pablo nos dice, ¿no?, que Dios esperó hasta el tiempo de Cristo, ¿no?, el cual se ofreció por el Espíritu Eterno. 9:15, Él es mediador de un nuevo testamento para que interviniendo muerte para la remisión de las rebeliones que había bajo el primer pacto, bajo el testamento antiguo. ¿Qué dice enseguida? Los que son llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Nos está hablando de que durante todo el tiempo del Antiguo Testamento, o sea, todo el tiempo antes de que Cristo viniera, Dios aguantó con mucha paciencia, porque sabía que iba a poner a su Hijo en propiciación por el pecado de ¿quién? De todos los llamados. Dios nunca tuvo en su mente una propiciación general o una propiciación universal. Él estaba hablando de ¿quiénes? De los llamados. Vea usted el mismo argumento en nuestra mente, no solamente pensando en que la sangre fue derramada, dice, ¿por quién? Por los llamados del Antiguo Testamento, y por los llamados, por supuesto, no por los escogidos del Nuevo Testamento. Ese mismo pensamiento usted lo puede ver en Éxodo 28. Porque en Éxodo 28 nos habla del trabajo del sumo sacerdote que entraba una vez al año al lugar santísimo. Y nos dice en el versículo 21 de Éxodo 28, en el versículo 21. Y dice, serán aquellas piedras según los nombres de los hijos de Israel, 12 según sus nombres, como grabaduras de sello, cada una con su nombre, vendrán a ser según las 12 tribus. Y en el versículo 29 termina diciéndonos, llevará Aarón los nombres de los hijos de Israel en el racional del juicio sobre su corazón, cuando entrare en el santuario para memoria delante de Jehová continuamente. Vuelvo a preguntar, ¿tenía en su mente Dios una redención general, una redención universal? En la expiación típica del Antiguo Testamento entraba, como no, esta piedra es por los filisteos, esta por los egipcios, esta por México, y se llenaba un costal lleno de piedras y entraba allí. La redención típica era ¿por quién? Era limitada. Era por los hijos de Israel. O sea, el pensamiento no es nuevo en el Antiguo Testamento, es la idea general de quién, de un Dios soberano, que desde un principio cuando Moisés se dijo, muéstrame tu nombre, no muéstrame toda tu gloria, y inmediatamente le muestra su soberanía y empieza a proclamar sus atributos, y ¿qué dice? Tendré misericordia su soberanía, ¿no? De quien tendré misericordia y me compadeceré, de quien me compadeceré. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Ahora, vea usted en quinto lugar. En Romanos 6, por favor. Este argumento se desprende de la doctrina que conocemos, la unión con Cristo. Otro argumento en favor de la expiación limitada. O sea, estamos hablando y contestando y dando argumentos, porque todavía hay muchas personas que después de que escuchen el estudio irán a su casa, pero entonces, aunque ya lo dijimos, ¿no?, irán a su casa pensando, entonces, cuando dice, el hermano está diciendo que Cristo tiene su pueblo escogido, ¿verdad? Sí, la Biblia está diciendo que Cristo tiene su pueblo escogido. Y la Biblia nos dice que Dios tiene sus elegidos, sí. Pero oye, y entonces, ¿qué vamos a hacer con Juan 3:16? Porque ahí dice que murió por todo el mundo. Por eso no entendemos, ¿no? Porque si estamos viendo los argumentos, ya llevamos dos estudios hablando de todo esto y estamos dando argumentos importantes que para cuando usted le el hermano Omar puede responder a Dios gracias estos argumentos cuando le preguntan. Pero no es importante que los responda solo el hermano Omar. Es importante que usted, a usted le van a preguntar, a usted. Muchos de esos argumentos han estado en su mente, pero si usted no los memoriza, cuando se los pregunte no va a saber qué decir. Usted tiene que saber dar razón de su fe, ¿verdad? Entonces, nos dice la Escritura, hermanos, acerca de esa doctrina de la unión con Cristo. Esta doctrina se manifiesta todas las veces que aparece la palabra juntamente con Cristo, en Cristo. Nosotros estábamos en Él. Romanos 6, aquí hay un argumento fuerte en pro de la redención limitada, porque toda la obra de la redención está marcada aquí en la unión con Cristo. Dice en el versículo 5, ¿no? Lo tiene 6:5, si nosotros, porque si fuimos plantados juntamente en Él a la semejanza de su muerte, así también lo seremos a la semejanza de su resurrección. O sea que la obra de redención es una obra donde el creyente está unido juntamente con Cristo. Y todos los textos que hablan de la unión del creyente con Cristo son textos que limitan, ¿qué cosa? La obra salvadora, la sustitución de Cristo, y que glorifican a Dios en la resurrección de las personas creyentes que están. ¿Por qué son salvos? ¿Y por qué resucitamos a novedad de vida? ¿Y por qué resucitará nuestro cuerpo en el día final? Porque estamos, ¿qué? Unidos con Cristo. Bueno, nunca habla que el mundo está unido con Cristo. Nunca habla que todos y cada uno de los seres humanos están unidos con Cristo. Habla de quiénes, de su pueblo, de sus hijos, los que morimos juntamente y resucitamos juntamente con Cristo. Dice en Efesios 2, o sea, deberíamos encontrar cuando menos algunos textos referentes a que Cristo estaba unido con el mundo, ¿no? Para que, así como juntamente murió Cristo con el mundo, juntamente todo el mundo por el cual murió, también todo el mundo juntamente se ha resucitado. Pero no hay textos así, ¿verdad? Vea usted en Efesios 2, en el versículo 5. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y dice en el versículo 6, y juntamente nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los cielos con Cristo Jesús. La obra redentora es una obra consumada, completa, y en la unión con Cristo se ve que aquellos por los cuales Cristo murió están unidos juntamente con Él en su muerte. Por lo tanto, lógicamente y paralelamente al estar unidos, mueren al pecado juntamente con Cristo. Y juntamente con Él son resucitados para andar en novedad de vida. Entonces, el argumento de la unión con Cristo es un argumento fortísimo en pro de la redención limitada. No hay versículos que enseñen que el mundo está unido con Cristo, que el mundo resucitó con Cristo o va a resucitar con Cristo, ¿no? Es decir, a novedad de vida. Es una obra especial, es una obra redentora. Cuando habla de la elección en Efesios 1 y en el versículo 4, 3 y 4, nos dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. O sea, los creyentes estaban, ¿en dónde? Cuando recibimos la bendición de la elección, en los lugares celestiales, en la eternidad pasada, estábamos unidos en propósito en Cristo Jesús. Y de la misma manera, dice, nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, con el propósito de hacernos santos y sin mancha. O sea, la redención es eficaz, la unión con Cristo produce que el creyente, cuando le es aplicada la redención, rompa con el pecado y comience una vida de obediencia. No puede haber alguien por el cual Cristo murió que la sangre de Cristo no produzca en él nada. Hay eficacia, hay redención, hay renovación. Por eso los métodos falsos de evangelismo que llaman a las personas a creer en Cristo Jesús y pasan y toman su decisión, como no les es aplicada realmente la gracia, la sangre de Cristo, no hay cambios en sus vidas, no hay conversión. La verdad tiene que tener una comprensión específica, ¿no? Muchas personas que repitieron el rito de pasar al frente, de tomar la decisión, y no hubo ninguna transformación en sus vidas. ¿Por qué? Porque no creyeron en Cristo, cumplieron un rito religioso y nada más. Estamos hablando aquí, gracias a Dios, que personas que han sentido verdaderamente la convicción, ahora lo entienden, ¿no? Que su vida pasada no fue nada, sino religiosidad. Y ahora que la gracia verdaderamente les ha alcanzado, quieren rebautizarse, ¿no? Porque su profesión de fe anterior fue, ¿qué? Un fracaso. No fue real. La mentira no produce salvación, hermano. La verdad produce salvación. Es importante ceñirnos a la verdad y a los métodos bíblicos para que esta tenga una eficacia en la vida de las personas. Si no es así, esta verdad no funciona. ¿Me explico? Pues es como tú dices, no, yo sí soy. Nos encontramos una vez una señora muy simpática, muy agradable, y ella estaba muy apegada a la Biblia. Y decía, no, yo creo que sí, yo soy salvo porque por mi apego a la Biblia. Dice, o sea, donde quiera, dice, yo salgo y voy en la puerta de la salida y me regreso corriendo, pero digo, se me olvidó mi Biblia, y la agarro y la meto en la bolsa de ya ve las bolsas de las señoras, una bolsa, un costal ahí, y lo mete ahí y ya va, porque no puede estar sin su Biblia. Y tiene un gran apego a la Biblia y pensaba que esa era su experiencia de salvación. Tendría un gran apego supersticioso, religioso, lo convirtió en, si fuera un escapulario, la traería colgada aquí, ¿no? Tenía un apego supersticioso a la Biblia. La Biblia no salva así, hermanos. Salva por una comprensión de la verdad. Es la aplicación de la sangre de Cristo efectivamente y realmente a la vida de una persona para transformarla. La Biblia, la palabra de Dios creída y obedecida, salva. La palabra de Dios usada como amuleto, usada como supersticiosamente, ¿qué produce? Vea lo que ha producido el catolicismo en Latinoamérica. ¿Qué ha producido? Personas piadosas, gobernantes corruptos, funcionarios rateros. No, hermanos, en una forma correcta, creída y obedecida, la palabra salva, ¿no? Es poderosa para salvar. Ahora, en sexto lugar, vea usted este argumento, Romanos 8:32. La Biblia nos enseña que la obra de Cristo asegura todas las cosas para la redención de los pecadores. Asegura todas las cosas. Vamos a ver tres versículos. El apóstol Pedro nos dice, sí, di el versículo. Romanos 8:32 primero. Romanos 8, el apóstol Pablo nos dice una de las cosas que nos hablan de la redención en un texto que nos dice, Romanos 8:32, hablando del propio rescate que Cristo hizo en la cruz, ¿Qué diremos? Dice 31. Si Dios es por nosotros, entonces, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio hijo, no perdonó, dice, antes le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas, ¿no? Todas las cosas necesarias, ¿para qué? Para la salvación, para que la persona no se pierda, para que la salvación de la persona sea segura. En el mismo tenor, en Efesios 1:3, ¿no? Cuando estábamos leyendo hace un momento, el argumento dice: bendito sea el Dios y Padre que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Todas las bendiciones de carácter, ¿qué? Espiritual. Lo necesario para la salvación, lo necesario para la santificación, lo necesario para la regeneración, para toda la obra completa de la redención. Segunda de Pedro, capítulo 1, y versículo 3, nos dice como todas las cosas que pertenecen a la vida, aquí agrega, ¿no?, a la vida, y luego dice, y a la piedad. A la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, a través del conocimiento de aquel que nos ha llamado para, por su gloria y virtud. ¿Qué es lo que tenemos aquí? La muerte de Cristo asegura todas las cosas para la, necesarias para la salvación final de todos los creyentes. Si nos ubicamos otra vez en el postulado arminiano, en el postulado que dice que la redención de Cristo fue por todo el mundo, entonces, ¿qué quiere decir? Que esa redención asegura todas las cosas, ¿para cuántos? Para todo mundo. No hace falta que haga nada, todo lo van a recibir, todo lo tienen, ¿mediante qué? Mediante la muerte de Cristo, ¿verdad? Ahora la pregunta que tenemos que hacernos, entonces, ¿por qué no reciben la fe para salvarse? Entonces, ¿por qué no tienen arrepentimiento para volverse del pecado? Entonces, ¿por qué no le dan la espalda a la maldad? ¿Que no les fueron dadas todas las cosas? ¿Por qué no se quita su incredulidad? Si Cristo murió por ellos. O sea, la única conclusión lógica y específica es que los que reciben todas las cosas que son necesarias para la salvación son todos aquellos por los cuales Cristo murió. Y si alguna persona no recibe nada, ¿qué quiere decir? No recibe fe, no recibe arrepentimiento, no recibe todas las bendiciones, no recibe la perseverancia. ¿Qué quiere decir? Que no murió por él, ¿verdad? ¿Me explico? Entonces, la Biblia nos habla claramente, ¿no? O sea, muchos no lo reciben, ¿por qué? Si todo está dado por medio de Cristo, la prueba de que Cristo no murió por los que se pierden, ¿cuál es? Pues precisamente que se pierden. Cristo no murió por los que se pierden, ¿por qué? Porque Cristo, aquellos por los cuales Cristo murió, son salvados, reconciliados, propiciados, redimidos, sustituidos. ¿Sí me explico? Se les son dadas todas las cosas que pertenecen a la vida, a la piedad. Todo lo necesario les es dado, incluso lo que corresponde a esta vida, ¿verdad? Entonces, si alguien se pierde, ¿qué quiere decir? Que Cristo no murió por él, ¿no? Y su propia perdición es la marca inequívoca de que Cristo no murió por él. Ahora, la muerte de Cristo no les concedió nada. Si se pierden, la muerte de Cristo no les concedió nada de lo que la Escritura dice que la muerte de Cristo obtiene para los suyos. Ahora, en séptimo lugar, en esa parte se pone muy interesante porque Isaías 43, Proverbios capítulo 16, Proverbios capítulo 16 e Isaías 43. En Proverbios nos dice, en el versículo 4, todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, por sí mismo, y aún al impío, dice, para el día malo. Todo ha hecho Jehová para sí mismo. Y en 43:7, hablando del pueblo de Israel, de su pueblo, dice, para gloria mía, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los crié, los formé y los hice. O sea que todos los redimidos, todas las cosas, ¿a quién deben de glorificar? A Dios. La condenación de los perdidos, ¿a quién glorifica? A Dios. La creación y todas las cosas que son, han sido hechas, a Dios. O sea, especialmente en la redención, la gloria de Cristo es una prueba de que la redención es limitada, ¿no? ¿Por qué razón? De otra manera, si tú quieres exhibir la gloria de una persona, en este caso el séptimo argumento es la gloria de Cristo. ¿Para cuántas personas dicen los arminianos que fue la redención de Cristo en la cruz? Para todo el mundo. ¿Para cuántas personas dice la Biblia que fue la redención de Cristo? Para sus ovejas, sus escogidos, los suyos, los santificados, los llamados, etcétera, ¿no? Entonces, aquí, cuando principia el argumento, dicen los arminianos, ¿no? Es que tú presentas a un Dios de poco amor, porque no extiendes tu lazo de amor sobre todas las demás personas. En cambio, nosotros decimos todos, ¿verdad? Entonces, y parecen ellos como muy bondadosos. Y ahora, ¿cuál es el resultado final de la redención de Cristo? ¿Son salvos quiénes? Los escogidos, sus ovejas, las de los dos rediles que él tiene, ¿no? Ahora, cuando dice las personas que Cristo murió por todo el mundo, parece ser una gran doctrina, ¿no? ¿Cuántos de estos acaban en el cielo? ¿Todos? ¿Todo el mundo? No. Entonces aquí es donde empieza la debacle sobre la gloria de Dios, ¿no? Tu Dios es un mentiroso, ¿no? Porque dijiste que iba a salvar a todos y no salvó a todos. Entonces le vamos a borrar la A. Tú dices que es un Dios todopoderoso, pero no pudo con los obstáculos que esas personas se enfrentaron. Entonces vamos a borrarle la I. Tú dices que Dios sabe todas las cosas y que es perfecto y que no se le escapa nada a Dios. Pero aquí se le escapó, el diablo se agarró a unos y lo agarró descuidado. Vamos a borrarle la R. ¿Quieres seguir borrando letras? ¿Cuál es la redención que glorifica a Dios? Lo que Dios quiso lograr con su sangre en la cruz del Calvario, lo ha logrado. Los propósitos de Dios no pueden ser frustrados. Todos los que Cristo amó y todos los que Cristo, por los cuales Él entregó su vida, entregó su sangre, son llevados directamente al cielo. Decía el hermano Spurgeon predicando, sí, en una forma, ya ven cómo lo hacía él, en una forma extraordinaria que nadie más ha podido hacer hasta ahora, ¿no? Decía él, si él se diera cuenta, ¿no?, en el cielo, el Señor, que uno solo de sus escogidos, un diamante de su corona, fue llevado por error al cielo, entonces inmediatamente se abrirían las puertas del cielo, inmediatamente saldría Cristo mismo en su caballo blanco e iría directamente hasta el mismo infierno y se sumergería y sacaría la joya que tenía ahí y la volvería a poner en el lugar donde debe de estar. a los suyos, dice, ni uno solo. Es una forma alegórica de hablar. Nunca se ha de perder uno de los suyos, ¿verdad? Entonces, este argumento, ¿no?, de la gloria de Cristo, su gloria no brilla igual cuando tú dices que murió por el mundo, pero luego todo el mundo se pierde. Cuando dices que Cristo murió por el pecado de todo el mundo, pero luego todo el mundo sigue en pecado. Cuando tú dices que Cristo salva a todos, pero en realidad se pierde, ¿no? Entonces, un Dios sin poder, un Dios frustrado, que no puede hacer, tendríamos que quitar los versículos que dicen, todo lo que quiero, Jehová. No, todo lo que... No, hermanos, no podemos predicar un Dios mutilado, ¿no? Un Dios impotente. Pues Dios te puede ayudar, pero en la consejería, ¿no? Dios te podría ayudar, ¿no? Si tú le ayudas a Él, ¿no? Aceptándolo. Él te podría ayudar si el diablo no se mete y estorba y frustra sus planes. Si tú con tu albedrío y tus decisiones no echas a perder las cosas. Y la persona saldría verdaderamente diciendo, yo vine a que me consolaran aquí y me están predicando un Dios frustrado, un Dios que no puede hacer nada por nadie, que quiere salvar a todos, pero no puede llevar realmente a ninguno. No, hermanos. En octavo lugar, vea usted en Juan 17:9, ¿no? No solo la gloria de Cristo, pero vea cuando la Biblia nos habla de la intercesión. O sea, la obra de Cristo en la cruz del Calvario es completa. Ahora nos dice que Él ha resucitado. ¿Y dónde está? Según el libro de Hebreos, según el comentario del apóstol Pablo, nos dice que se sentó a la diestra y que está ahí y que vive para interceder siempre por todos los que se allegan por medio de Él a Dios, ¿no? Es el mediador perfecto, el fiador excelente. Esto es Cristo. Ahora, nos dice en Romanos, ¿dónde estábamos? ¿En Hebreos? Ah, Juan 17, ahí agárrelo tantito, hermano, y vaya a Romanos 8, por favor, no lo suelte ahí, Juan 17, ahorita vamos a volver. Pero primero aquí en Romanos 8, en el versículo 33, apologéticamente el apóstol Pablo nos está diciendo, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Está desafiando, ¿no? ¿Quién puede acusarlos? ¿Hay algún fiscal que se levantará y dirá, este mero? No, ¿verdad? Dice, Dios es el que justifica. ¿Quién puede acusar a los escogidos de Dios? Dios es el que los justifica, ¿no? Por medio de Cristo. ¿Quién es el que se atreverá a condenarlos? El juez que dictará en contra de ellos. Si ya Cristo, ¿no?, el sacrificio de valor infinito y eterno fue a la cruz del Calvario y Él los rescató, sufrió la condenación en el lugar de ellos, cargó su culpa. Cristo es el que murió. O sea, ¿quién los puede condenar? Más aún el que también resucitó. Y además, esta es la parte donde vamos, está a la diestra de Dios, el que también, dice, intercede por nosotros, o sea, por los escogidos. Y ahora sí vaya a Juan 17, en el versículo 10. La intercesión de Cristo es una intercesión de carácter limitado. Nos dice Pablo que Cristo intercede por los suyos, por los escogidos, y vuelvo a presentar el argumento arminiano, ¿no? Usted ya lo conoce, Cristo murió por todo el mundo, entonces, ¿Cristo habría de rogar, interceder por quiénes? Si murió por todo el mundo, habría de interceder por todo el mundo, ¿no? Pero Juan 17:10 nos dice, la propia voz de Cristo dice, no pido por el mundo, sino por los dados, ¿no? Por los que tú me diste. Tuyos eran y me los diste. Y ninguno se perdió. Ahora, ¿por quién es la intercesión? No es por todos. La intercesión es de carácter limitado, es por sus escogidos. Entonces, llevamos 8 argumentos. Vea usted el 9º argumento. En la doctrina de las ordenanzas, ¿no?, hablando de la cena del Señor, nos declara también una redención limitada, ¿no? ¿Cristo murió por todo el mundo, dicen los arminianos? Sí. Entonces, claro, como es una ordenanza la cena del Señor, ¿de qué nos trae memoria la cena del Señor? ¿Qué hacen las personas que participan de la cena del Señor? Toman el pan sin levadura, símbolo de su cuerpo, y lo comen y dicen, ese es el cuerpo de Cristo que por nosotros es entregado, ¿no? Y toman la copa, y este es el vino, el símbolo de la sangre que es derramada. ¿Quién participa del pan y quién participa del vino? ¿Quién participa de la obra redentora de Cristo? La ordenanza de la cena del Señor tiene un carácter, todo es para todo el mundo, es limitado. Entonces, los argumentos están aquí, o sea, nunca un arminiano puede usar la Biblia para defender la expiación por todo el mundo, ¿verdad? Porque todos los argumentos están aquí en favor de una redención. De otra manera, tienes que explicar tú la contradicción. Cristo murió por todo el mundo, pero cuando se celebra la cena del Señor, entonces no se le da a todo el mundo. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque no murió por todo el mundo, sino todo el mundo tendría que participar, para ser lógicos, de la ordenanza de la cena del Señor. Si hablamos del bautismo, no quiero hablar del bautismo porque algunos de ustedes están muy sensibles, a lo mejor pensaban que hoy los íbamos a bautizar, pero no los vamos a bautizar hoy, hermano. Vamos a esperar que sea invierno para que esté bien fría el agua y el viejo hombre muera totalmente, ¿verdad? Sí, para que no haya lugar a dudas. Ustedes vieron que nos estábamos reuniendo ahí, ¿verdad? Estábamos deliberando. Sí. Algunos hermanos querían pasar de 3 minutos abajo del agua a 10 minutos para asegurarnos. Y estábamos luchando ahí con algunos hermanos. Finalmente quedamos en 5 minutos. Hermanos, ¿quiénes se bautizan? El bautismo, que es la otra ordenanza de la cena del Señor y que representa también el Evangelio, ¿qué es lo que hace? Incluye a todo el mundo, pues Cristo murió por todos, ¿no? ¿No? Tiene un propósito y un designio limitado. Se bautizan aquellos que están identificados con la muerte y la resurrección de Cristo como una experiencia personal, interior en sus almas, ¿no? Han muerto al pecado y han resucitado a novedad de vida. Entonces, las ordenanzas y es que a veces defendemos la doctrina de la elección y de la expiación limitada solamente que con Romanos 8, 28 al 30, ¿no? Chécate, Romanos 8, 28 al 30, ¿no? Y 8, 28 al 30 y no sabemos más textos. Usted tiene un montón de argumentos aquí bíblicos para demostrar y hablar de esa redención. Ahora, en décimo lugar, vea usted, por favor, el texto de Romanos 9:13. Vamos a hablar en este punto del amor de Dios. La Biblia nos dice que A Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Entonces, vamos a desarrollar y a pensar en nuestra mente cuántos textos hablan del amor de Dios. Todo lo hago por amor de los escogidos, dijo Pablo, ¿no? ¿Sí? Dios ama a los suyos. Dios, o sea, todos los textos que nos dice que Dios ama a sus escogidos, que a todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, vestidos, hermanos, como escogidos de Dios, santos y amados. O sea, ¿para qué tanto énfasis en que son santos, escogidos, amados y ama a todo el mundo? ¿Para qué estas distinciones? ¿Para qué hablar de amados, queridos, escogidos? ¿Para qué? Si ama a todos. Es absurdo y ridículo leer estos textos así si no hay ninguna diferencia, si ama a todos igual, si murió por todos. ¿Me explico? No podemos, ¿qué sentido tiene hablar de estos pasajes, no? Sabiendo, hermanos, amados de Dios, vuestra elección. Ya, no es todo el mundo, es amados. ¿Qué caso tiene decir, amé a Jacob, pero aborrecí a Saúl? Me confundes cuando dices eso, ¿no? Me confundes que dices que amas a todo el mundo y luego que me amas a mí. ¿Me amas a mí o amas a todo el mundo o a quién amas? Es un evangelio de confusión. Es un evangelio de frustración. Es un evangelio de contradicciones. O sea, si usted quiere encontrar en el evangelio, hermano, vaya a más argumentos. Vaya a más puntos, ¿no? Piense usted decididamente, ¿no? ¿Cómo es una persona salva? ¿Cómo es llevada a la salvación? A través de escuchar el Evangelio. Pero entonces, ¿sí? Si Cristo amó a todo el mundo, ¿el Evangelio debía ser llevado a quiénes? ¿Pero por qué hay lugares donde no hay Evangelio? ¿Por qué hay personas que se mueren sin haber escuchado el Evangelio? No concuerdan los propósitos extensivos del amor de Dios con los propósitos eficaces, con los medios eficaces para llevar a la salvación. Estamos echando a pelear los propósitos del amor eterno global de Dios, ¿sí?, con la eficacia de los medios que conducen a esos propósitos y a la realización de ellos. ¿Me explico? Cuando Dios tiene elegidos, Dios establece los medios para que esos escogidos alcancen la salvación. Cuando alguien ha de ser salvo, el Evangelio llegará a esa persona, donde esa persona se encuentre. La persona será movida, trasladada, se encontrará a alguien, encontrará una Biblia, algo ocurrirá en su vida, pero los medios están establecidos. Ahora, hermanos, estos son algunos argumentos, algunas reflexiones en favor de la redención limitada, ¿no? Vamos a terminar. Es evidente que la enseñanza de la Biblia es que Cristo murió por un pueblo definido, y es indudable que la redención universal significa un ataque al carácter y a la gloria de Dios, un ataque a su carácter santo, a su sabiduría, a su poder. Son impugnados al hablar de una redención como una posibilidad, ¿no?, como algo endeble e inseguro. Son impugnados sus atributos cuando hablamos de que es un Dios omnipotente, pero que no logra lo que quiere, ¿no?, porque murió por todo el mundo, pero no puede salvar a todos aquellos por los cuales Cristo murió. Echamos a perder el concepto de la Trinidad actuando en favor de la salvación. El Padre elige a unos, porque hay una elección en la Biblia, ¿no? Y luego el hijo se confunde y muere por todos, ¿verdad? Y el Espíritu Santo no le dieron la señal y la aplica a los que aceptan. Entonces, hermanos, es una confusión total, ¿verdad? No es el verdadero evangelio. Significa predicar un Dios omnisciente que no sabe, un Dios todopoderoso que no puede lograr sus propósitos. A final de cuentas, el arminianismo significa predicar a un Dios fracasado, un Cristo roto, como decía. Alguien en quien no se puede confiar. Alguien, y si hablamos, ¿no?, de que la salvación no solo puede ser resistida, pero que puede ser perdida, es peor, un Dios que no puede preservar a los que salva. ¿En las manos de quién estaríamos, no? Es un Dios injusto además. ¿Por qué? Porque ya Cristo recibió el castigo, sin embargo castiga a los que no recibieron, los vuelve a castigar en el infierno. Hermano, ¿se da cuenta cómo predicar el arminianismo y predicar que la redención es universal no es algo ligero? Que impugna y que afecta todos los atributos de Dios. No es que, como dicen algunos, ¿no?, cuando tú conoces la elección, pasas como de sexto año a secundaria, ¿no? Ay, das el brinco, ¿no? Y los otros se quedaron con un evangelio un poquito más chaparrito, en primaria nada más. Pero nosotros, no, hermano. Estamos hablando de que es conocer la verdad o predicar la verdad, o estar diciendo cosas que impugnan la sabiduría, el poder, la gloria de Dios, la justicia de Dios, ¿no? Entonces no pensemos que se trata de un mero asunto doctrinal intrascendente, sino que es el Evangelio y Dios mismo quien está detrás de la controversia del asunto de la expiación limitada, ¿no? Es la persona de Dios, el ser de Dios, sus perfecciones. Cuando Pedro dice en 2 de Pedro 1:3 que todas las cosas nos han sido dadas, ¿no? Todas las cosas que corresponden a la vida y a la piedad nos han sido dadas en Cristo Jesús por el conocimiento de Cristo. Ciertamente, hermanos, es un grande privilegio el ser hecho partícipe de esta redención eficaz y maravillosa, ¿no? ¿Cuál es la respuesta que debe existir en una persona que ha recibido esta redención? La respuesta es un agradecimiento profundo, ¿no? Han muerto muchos en la hoguera, muchos han sido martirizados, han perdido sus familias, porque tenían un concepto muy elevado de la redención lograda por Cristo. Pudiéramos hablar y citar el libro de los mártires de Fox y ver todo lo que ha pasado, ¿no? Pero nos vamos a olvidar de los mártires de Fox y nos vamos a centrar en los hermanos de Aguascalientes. ¿Qué ha generado en tu corazón y en tu vida la expiación de Cristo? ¿Cuál es el agradecimiento que está en tu corazón? ¿Cuál ha sido tu respuesta a la elección incondicional, a la expiación limitada? ¿Acaso no implicaría una obediencia incondicional? Una elección incondicional implicaría una obediencia incondicional, ¿verdad? Y si nuestra obediencia es a medias, tendríamos que, ¿por qué es a medias? ¿Por qué no nos estamos concentrando? ¿Por qué no hacemos verdaderamente las cosas como Dios nos demanda? ¿Qué ha pasado? ¿No entendemos la redención? ¿No entendemos la magnitud, el tamaño, el privilegio que hemos recibido? Hermanos, a veces al hablar de este argumento debemos de pensar, no, hermano, es que Eso de predicar la redención delimitada y eso es muy complicado. La gente de este mundo no lo va a entender. Hermano, tú quieres quitarle la locura al Evangelio de Cristo. ¿Cuándo el mundo ha recibido el Evangelio de Cristo correctamente? ¿Cuándo ha pensado de él como la sabiduría de Dios? Nunca ha sido así. El Evangelio le parece al hombre natural como locura. La sustitución de la cruz le parece una abominación, es algo terrible para ellos. La santidad de Dios le parece como algo sanguinario, la existencia del infierno, su justicia le parece aterradora. Y tú quieres llegar con la doctrina de la elección, con la doctrina de la expiación limitada, y que el hombre diga, ah, no, sí, qué interesante, ¿no? Si se la presentas al supersabio de la televisión fulano, o al artista famoso, que ahora, aunque sean unos necios, porque son estrellas, tienen una opinión reconocida, y es, oh, yo no puedo creer en un Dios. O sea, ¿quieres que el artista favorito la apruebe? Hermano, tú estás pidiendo que la locura del Evangelio no exista, ¿verdad? La doctrina de la elección es parte del Evangelio, es la salvación de gracia. Y esta salvación de gracia nunca le va a simpatizar a los seres humanos, al hombre natural. El día que eso suceda tendríamos que cambiar 1 Corintios 2:14, ¿no? Porque el hombre natural le gustan las cosas que son del Espíritu de Dios y le parecen aceptables y agradables. ¿Quiere cambiarlo en su Biblia? Si usted es un arminiano, cámbielo en su Biblia, ¿no? ¿Usted quiere que el Evangelio sea agradable a los oídos del hombre natural? ¿Es eso posible? Siempre le va a parecer locura. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Entonces, esta es la verdad bíblica acerca del hombre y de la salvación. No creerla implica pecar de incredulidad, hacer a Dios mentiroso, ¿sí? Le rechazaremos porque nuestra mente... Es que algunas personas se visten de blanco y levantan sus manos al sol y dicen... No me parece que esa doctrina cristiana de la elección incondicional y de la expiación limitada sea algo digno de los seres humanos del siglo XXI. ¿De cuál fumaste? ¿Quieres que el Evangelio le caiga bien a las personas? Debemos orar y suplicarle a Dios, ¿no? Para que el Evangelio alcance a los que son verdaderos hijos de Dios. Sabemos que a ellos les va a parecer locura hasta en tanto Dios no haga algo en sus vidas, ¿no? La cruz no dejará de ser locura para los seres humanos. Estamos esperando un imposible si creemos que le vamos a predicar la doctrina de la gracia y de la salvación y le vamos a predicar el Evangelio a nuestra abuelita, a nuestra tía, a nuestros amigos y que les va a parecer algo maravilloso y aceptable. No, hermano, les va a parecer algo rudo, les va a parecer que tú les quieres molestar, que no los dejas vivir. A menos que Dios haga algo en la mente y el corazón de la persona para que esa persona cambie, ¿no? Y reciba el Evangelio. Y el problema es aquí viene, ¿no? Que si no recibe el Evangelio, está rechazando su única oportunidad de salir de la locura, ¿no? Y de la perdición. Entonces debemos, con mucho cuidado, con mucha delicadeza, con mucha oración, predicar el Evangelio, orar por las personas. ¿Para qué? Para que Dios abra su mente y su corazón y reciban ese Evangelio, ¿no? Recuerda tu vida pasada. ¿Te pareció, dímelo sinceramente, ¿no? ¿Te pareció locura el Evangelio al principio? Sí, hermano, no queríamos venir. ¿Qué horas termina este cuate? Yo ya me tengo que ir. Estábamos pensando así, ¿verdad? Ya que se calle. Es una tristeza. La palabra de vida llegaba a nosotros y nosotros estábamos pensando en las cosas de este mundo. Es una responsabilidad. Ustedes se preguntan, ¿por qué los hermanos que nos entrevistaron nos preguntan si oramos? ¿Por qué los hermanos que nos entrevistan nos dicen que por qué faltamos al culto de oración? ¿Nos quieren aquí tener esclavizados, orando todo el tiempo, siempre? ¿Por qué? Porque llevar ese mensaje es una carga en nuestros hombros. Porque la vida y la muerte han sido puestas en nuestros labios, en nuestras rodillas, en nuestros pensamientos, y los hemos de llevar a las personas que conocemos con la esperanza de que sean alcanzados. ¿Cómo se va a atrever la iglesia a predicar sin orar? ¿Cómo se va a atrever la iglesia a llevar ese evangelio del cual depende la vida y la muerte, el cielo y el infierno? Sin antes dedicarlo, sin antes pensarlo, sin antes considerar que al hablarle a esa persona, si yo digo algo en una forma equivocada o rasposa, o pudiera ya esa persona cerrar sus entrañas en contra del evangelio, entonces debo suplicarle a Dios. ¿Cómo voy a aplicar la doctrina bíblica de la disciplina de mis hijos sin amor, sin orar, o actuar en forma descuidada acerca de ellos, si la vida y la muerte están en mis manos acerca de sus almas? Un mandato de Dios. Están en nuestras manos cosas espirituales de mucho valor, las almas de las personas. Por lo tanto, debemos estar muy ocupados como iglesia haciendo el trabajo de rodillas, el trabajo de prepararnos para la predicación del evangelio, ¿no? Para que Cristo sea presentado y aquellos que no han escuchado sean movidos en sus corazones para ver su necesidad de la salvación. Por si quizás Dios tenga misericordia de ellos, ¿no? Ahora, la redención no es una posibilidad, como ya vimos el argumento, es una redención consumada. Hermanos, es una redención consumada y dice que somos elegidos para ser salvos, para ser santos, elegidos para buenas obras. Note la posición de las obras, ¿no? Son un servicio a Dios, son para la gloria de Dios. A veces las personas dicen, no, es que yo estoy haciendo obras y yo sé que la salvación es primero y las obras vienen después. Y luego te dicen, hermano, ya entendí algo. ¿Sí? ¿Qué entendiste? Entendí que a través de las obras conservo mi salvación. Hay que escuchar con mucho cuidado, ¿no? Somos salvos para buenas obras, para servir a Dios, para la gloria de Dios. Tus obras no son para conservar tu salvación. Tú no puedes añadir nada a la obra redentora de Cristo. Porque si significara algo que tú añades, entonces ya te llevarías algo de gloria, ¿no? Estaríamos en los mismos términos arminianos. Es gracia total, completa. La gloria es de Él. No, o sea, sí lo siento como una licencia para pecar. Bueno, si tú lo sientes como una licencia para pecar, foco rojo, ¿no? Todo aquel que siente la gracia eterna, infinita de Dios como una licencia para pecar, foco rojo. Tienes un corazón todavía inconverso, un corazón no regenerado, ¿verdad? No hay agradecimiento en el corazón. Hay la posibilidad de decir, ah, no, pues como ya Cristo murió por mí, puedo hacer esto, puedo hacer aquello, puedo, y no me pierdo, porque el hermano dijo que la salvación era segura. No se acuerdan de otra cosa, pero dicen, eso sí lo dijo el hermano, que aunque pecáramos, no había problema. Eso sí lo dijo, hasta lo apunté, mira. Aquí está, 29 de abril, casi era regalo del día del niño, pero todavía no llegaba, ¿verdad? Hermano, lo apuntaste, pero no lo entendiste. Si tú crees que la salvación, ¿sí?, es para poder hacer lo que queramos, te equivocaste, no has tenido una experiencia de regeneración. La salvación es para buenas obras, no para conservar la salvación, sino que a través de esas obras las personas, dijo Cristo, vean, ¿sí?, lo maravilloso que es la gracia de Dios y digan, bendito sea Dios, qué maravillosa es la Biblia, qué maravillosa es la palabra, qué maravilloso es el Evangelio. Y finalmente, ya ahora sí vamos a terminar muy temprano, ni tanto. Al igual, hermanos, que la elección, la expiación limitada, es un conocimiento, pero que no debe producir orgullo y soberbia, ¿no? Es un conocimiento que debe de producir humildad. Hablando, hoy he estado muy duro contra los reformados, voy a tratar de suavizar un poco, pero hablando de los reformados, en honor a la verdad, como hay revistas que se llaman así, o sea, agraciadamente empecé a conocer las doctrinas de la gracia, hermanos, a través de los grupos reformados, lo cual agradezco a Dios. Y a través de los grupos reformados entendí yo que era el calvinismo y todas estas cosas, ¿no? Pero yo veía que es exactamente la postura de haber pasado de sexto año a primero de secundario, a casi hasta la prepa. O sea, era un salto grande entender todas estas cosas, ¿no? Y por eso la conceptualización y la terminología de algunos libros que hablan de las doctrinas de la gracia es enredosa, es difícil. Maravillosamente una persona nos decía, yo entendí las doctrinas de la gracia en la Biblia. Qué bueno. No tuve que leer ningún autor para entender las doctrinas de la gracia, las entendí en la Biblia. Eso es lo correcto, ¿no? Y al entenderlas ahí, ¿qué es lo que producen? ¿Sí? No que tú estés en un nivel teológico elevado por encima de todas las personas. Si las doctrinas de la gracia, la expiación, la elección incondicional, la expiación limitada, el llamamiento eficaz, la depravación total, y como veremos, ¿no?, la doctrina de la preservación y la perseverancia de los santos, ha producido en ti un gran... Es que ellos no entienden, o sea, déjame explicarles, déjame decirles. Te voy a regalar un libro, no sé si lo vayas a entender, es de 912 páginas, pero lo leí yo en una tarde que ya... ¿Qué ha producido el conocimiento, la doctrina, en esa naturaleza, en esa manera? Soberbia. Si la doctrina produce eso, hermanos, no funciona. El verdadero conocimiento de las doctrinas de la gracia te conduce a ser muy parecido a lo que es un reptil, ¿no? Arrastrarte. Porque te sientes como indigno, favorecido por algo que no mereces, y además preservado por la pura gracia, ¿verdad? Entonces, despierta una gratitud del tamaño del don y del tamaño del regalo, ¿no? Una gratitud eterna es despertada por el conocimiento de esa verdad. Pidamos a Dios que sea eso lo que se despierte en nuestras almas, una gratitud eterna, una humildad y una humillación para siempre, capaces de ser tan humildes como para qué. Usted considera que si se sube al camión y se sube una señora y usted está ahí sentado, ¿cuál sería la reacción de una persona humilde? ¿Quién tiene derecho de ir sentado? ¿Eh? ¿Usted considerará entonces que si hay una prioridad entre Dios y mi persona, ¿quién debe llevar la prioridad? ¿Eh? Y si eso no produce esa doctrina, entonces no sé cuál humildad, ¿cuál agradecimiento había de ser el resultado, no? Si no ese. Que Dios nos ayude, hermanos, oramos. Nuestro Padre Celestial, agradecemos en esta tarde que nos has concedido meditar un poco sobre estos argumentos en favor de la redención limitada, Señor, pensamiento que ha venido por la inspiración de tu Espíritu Santo a tu palabra y así ha llegado a nuestras mentes y corazones. Y pensamiento al cual, Señor, nuestra naturaleza carnal se oponía contra tu soberanía, contra tu determinación eterna. Hasta que, Padre, fuimos convictos y doblegados por tu Espíritu Santo, Señor, por todo poder tuyo, soberano, actuando, que no puede ser detenido. Y así, Señor, hemos sido traídos delante de tu presencia poderosa, Señor, y sabia. Y suplicamos ahora, Padre, que produzca esta redención lo que ha producido siempre en todos tus hijos: humildad, agradecimiento. Que seamos capaces de siempre pensar en que nosotros merecíamos una condenación eterna y tú nos has dado una bendición eterna en Cristo Jesús. Reconocemos, Padre, que solamente ha sido por tu pura gracia. Y te pedimos, Padre, que nunca olvidemos, ni al dormir, ni al levantarnos, ni al caminar en este mundo, ni al platicar con nuestras esposas, con nuestros hijos, con nuestro prójimo. No olvidemos, Padre, que no somos dignos. No olvidemos, Padre, que tú descendiste del cielo para hacer esta maravillosa expiación y que por tu soberana gracia nos ha alcanzado, Señor. Rogamos por los que están en el camino buscando esa salvación, que comprendan, Padre, y que entiendan profundamente esta gran verdad y que la guarden en sus corazones para que juntos podamos adorarte y alabarte por tan grande obra, Padre. Te bendecimos por la jornada en este fin de semana, en este primer día. Y te damos las gracias, Padre, porque tú eres bueno con nosotros. Rogamos, Padre, que tu verdad siga siendo prosperada en esta asamblea y que en tu tiempo, Padre, veamos cómo comienza a sentarse la membresía, Señor, y cómo el compromiso contigo y el compromiso con la santidad que tú demandas es abrazado por cada uno de nosotros con alegría, Señor, para ponernos a tu servicio, Señor, para que esta asamblea sea usada para exaltar el nombre de tu precioso Hijo, Cristo Jesús, en los méritos de quien te pedimos y en los méritos de quien te damos las gracias. Amén.